a decirme que ya no va más. Hoy viniste a decirme que ya no va más. Estás mejor así sola, que yo estoy de más. Hoy viniste a decirme otra vez lo mismo. Viniste a decirme lo que no quiero entender. Que me vaya acostumbrando, otro te va a dar de comer. La vida, muchachos, cuando te dicen adiós. Es dura la vida, compañero, muy dura, cuando te dicen adiós. Pero hay que ser varón la cabrón. Compañero, cuando te dicen adiós, pero hay que...